No sé decirle que me gusta de ti, algo me mata pero me hace vivir, tal vez es amor. O la tristeza que me das y te vas, tal vez es amor, quizás. No sé por qué todo me sabe a ti, una palabra, un verso, una canción, es un misterio de mi corazón. Si es amor.